Soy Pablo. Soy Tyrone. Soy Unicua. Soy Sasha. Y yo, Austin. Y somos amigos tuyos, Bancharigas. Todos unidos, Bancharigas. Y bailamos sin cesar, y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar en nuestro país.